Jornada Nacional e Internacional por la Libertad de la Machi Francisca Lincolnao, prisionera política mapuche. Mary Mary Compulamien, invitamos a todas y todos a sumarse este 21 de noviembre a las movilizaciones en todos los territorios por la liberación de la Machi Francisca Lincolnao. Temuco, 9 a.m., Plaza de Armas. Santiago, 19 horas, Ahumada con Alameda. También les invitamos a acompañarnos en un cadenazo radial internacional, donde transmitiremos el desarrollo de estas movilizaciones. Escúchanos en radiocurruf.wordpress.com.